José Tortelletti es un futbolista exitoso que tiene una tarea difícil de realizar: aprender a hablar como un ser humano y sacarse el cassette de futbolista. Contame, Tortelletti, ¿cómo viviste el partido? Sí, yo creo que fue un partido difícil. Ellos eran 11 y se metieron todo contra el fondo. Defendimos como pudimos y perdimos 8-0. Tenemos que trabajar mejor la semana. Gracias, Tortelletti, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Pero además de los periodistas y el público, toda su familia tenía que soportarlo. ¿Te gustó la comida, nietito? Yo creo que está muy rica, pero le falta un poco de huevo. Vas a tener que trabajar más duro en la semana. ¡Qué daño que me haces con eso! También lo tenía que bancar hasta su propia novia. Y amor, ¿cómo la pasaste ayer a la noche? Y yo creo que bien, estuviste muy bien arriba, pero floja abajo. Vamos a tener que trabajar en la semana, si no vamos a tener que pelear el descenso. ¿Cuándo vas a decir las cosas bien? Bueno, te prometo que voy a cambiar, que voy a trabajar en la semana para conseguir un buen resultado. Una película que te va a poner los pelos de punta. Yo creo que voy a tener que trabajar, pero va a ser difícil. Misión imposible. Próximamente en las mejores salas. It's very difficult, no? Very difficult.